Hola a todos, bienvenidos al programa número 12 de Fase Bonus. Rápidamente con las presentaciones porque hoy estamos muchos y esto es un poco caótico. Así que por orden, señor Albert, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Albert? ¿Cómo ves esto? Aquí hay mucha gente hoy, ¿eh? Sí, sí, a ver si queda mejor que el último. No sé yo, ¿eh? A ver, porque parece que vamos a tener algún problema técnico también, eso parece. Señor David, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Pues nada, aquí estoy flipando otra vez con Shadow of the Colossus. Nada, lo he vuelto a rejugar y me lo he terminado esta mañana y bueno, precioso. Un juego precioso y que se lo recomiendo a todo el mundo. Oye, David, que nos dice Marcos que el juego te lo has pasado con trucos, ¿no? Sí, hombre, claro, he tenido que usar la guía porque no había manera, ¿eh? Y ya me la había pasado, pero se me había olvidado dónde había que darle a los colosos. Pero bueno, vamos a hacer. Bueno, pues nada, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nuestros compañeros de RetroBeat. Ey, ¿qué pasa? Pues nublado, de momento está nublado. A ver qué tal evoluciona la cosa, si tenemos menos jaleillos que en el 11. Ya que la docena está bien, como los huevos, de 12 en 12. ¿Cómo debe ser? Señor Héctor, ¿cómo estamos? Hola, bien, aquí tirando, vaya. Aquí echándome unos juicios al Virtua Fighter 2. Que llevas un par de semanicas jugando al Virtua Fighter 2, ¿no, Héctor? Sí, es que el último jefe, joder, es todo difícil. Pues, señor José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Señor José, ¿cómo estamos? Está silenciado, cabrón. José, cabronazo. Ah, vaya, que estaba José, ¿qué haces? Dale, chupa el micro. Nada, es que aquí ¿qué estarías haciendo? Cada loco con su tema. Bueno, si yo te contara, qué perversiones. Nada, que yo estoy con la saga Rastan rejugándomela. Pero mira, quiero aprovechar la ocasión para saludar a tres compañeros que son Jimmy de PixFans, Seluí de Computer y Musón, que me estuvo además asesorando con unos temas relacionados con el Resident Evil, uno de tantos, y por último Daikon X, que es un amigo también de esta página. El Resident Evil de la Drinkas, ¿no, cabronazo? Exacto. Esa es historia de cola. Bueno, siguiente en la lista, señor Marcos, ¿cómo estamos? Ah, muy buenas, pues aquí también echando unos vicios al Panzer Dragon Saga también, al de Sega Saturn. Y nada, lo mismo, que es un pedazo de juego para cualquiera que no haya jugado, pues siempre recomendado. Bueno, y por último, nuestra última incorporación, señor Rafa, ¿cómo estamos? ¿Qué tal ves esto? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, pues aquí estamos. Yo personalmente jugando al Darksiders, que la verdad me está encantando. Estoy con el Darksiders en la 360. Y nada, muy bien, encantado de estar aquí. Tengo que deciros a todos que tenemos ligeros problemas técnicos, pero bueno, intentaremos solucionarlos como la última grabación. Así que, bueno, Albert, que vamos por el programa número 12. ¿Qué tal? Pues muy a gustito. ¿Qué tal, Albert? 12 programas, una docena. ¿Qué te parece? ¿Que pensabas que llegaríamos tan lejos o qué? Sí, siempre lo he sabido. ¿Siempre lo has sabido cuando contrataste a esta panda de borreguillos? Hombre, es una manera de decirlo, pero sí. Bueno, pues un par de cosillas antes de continuar. La primera de ellas es que os queremos recordar que el grupo que inicia estos podcasts es el grupo Pornophonic, con su canción Sun Robot, que es un grupo que está libre de derechos de autor y que por la temática del podcast nos parece el más apropiado para abrir paso a este programa que intentamos grabar todas las semanas. Bueno, y lo siguiente es que Albert nos va a explicar un poquito que estamos dentro de un concurso a nivel europeo de podcast. A ver, Albert, el podcast, ¿cómo se llama? ¿Podcast Award o algo así? Coméntanos un poquito, a ver cómo es el programa y qué hay que hacer. Sí, pues estamos seleccionados el programa Fase Bonus como para el concurso este del European Podcast Awards. Entonces sería importante que, si nos escucháis y demás, que votaseis por el programa. Podéis hacerlo directamente desde la página de sakurabit.net. En la parte superior podéis pinchar y, bueno, la verdad es que se agradecería bastante. A ver si llegamos a algo, que nos comamos los mocos, por lo menos en los últimos, ¿sí o no? Hombre, pero a ver, el concurso este lo hacen unos alemanes, ¿no? O algo así, por lo menos la página está en alemán. La página está en alemán y no entiendo muy bien lo que es, pero bueno, nos han seleccionado, así que hay que seguir adelante, ¿no? Ah, por, como no nos entienden, por eso nos han seleccionado, ¿no? Seguramente por eso, porque además uno de los programas es el 10, así que de momento nos han descalificado. Igual, tiene... igual para el siguiente tendríamos que corregir y nos han descalificado, pero bueno, de momento estamos ahí. Hasta que se escuchen el de Lot of Mothers. Da igual, como son alemanes, igual no se enteran mucho de lo que decimos ni las barbaridades que se sueltan. No, y mientras que escuche, si escuchan el principio, pues por lo menos con el principio tenemos pase, pero ya como la cosa va degradando y degradando, si llegan a final de cualquier programa, seguro que no he hecho seguro. Pero lo que creo que podemos ganar. Lo que creo es que si perdemos será culpa de Javi totalmente, ¿eh? Es su culpa más que seguro. Sí, es que desde que le unimos aquí, esto solo ha ido a peor. A ver, escucha algo así como sílaba sí, sílaba no. Entonces, en algún momento escucha culpa de Javi. Yo, por supuesto que estás metiendo conmigo, bueno, pero no sé lo que estoy diciendo. Desde que estás aquí. Javi. Que decimos que si perdemos el programa, el concurso este, es por tu culpa, porque tu corporación solo ha traído desgracia. Joder, que cómo voy a defenderme de eso si es la puta verdad, no me extrañaría. Que eso no tiene defensa, me cago en la leche, ¿verdad? Joder, que no, que los análisis que hiciste en el primer programa que nos hicieron subir la audiencia. Aquí faltan más culos y más tetas, pero bueno, hasta que no me dejéis aquí meter más carnaza, pues nada. Bueno, pues es una ginecomastia, no sé. Si erais un programa de moñas, joder. Claro, que ni decís tacos ni nada. Frikis educados. No, eso no vende. Frikis educados. Claro. Frikis, sí, pero con el. Y encima que nos gusta lo clásico. Frikis, pero con Q, no con K. Bien escrito. Con N. Aquí falta carnaza y lo que vende, joder. Pues en la tele que hay, pues eso, putas, maricones, insultos. Pues ya está. Belén Esteban. Todos hemos pensado en Belén Esteban, todos, al mismo tiempo. No, parece sincronización, así, ¿eh? Las presentaciones ya están, ahora hay que pasar a los correos. Vamos a seguir a los correos, hostia, me cago en hasta en la puta que nos parió todos, vamos. Si queréis, puedo leer algo. No, ya que me escuchéis bien, yo leo y vosotros comentáis, ya está. ¿Qué tal? Vale, pues si quieres leer el primer correo, guay, Tienes aquí tema. Sí, sí. Pero queréis que lo lea entero. Nos come la hora esto. Venga, va, lee. Pero lo leo entero. Hombre, claro, pues sería una falta de respeto no hacerlo. Alguien que nos escribe, coño. Venga, va. Cuando digas. Bueno, vamos a empezar con nuestra primera sección, porque a pesar de los fallos que estamos teniendo, tenemos que seguir para adelante. Nuestra primera sección será la de correos. Antes de todo, agradecer a todo el mundo que ha escrito. Que ha escrito a nuestro correo para decirnos todo lo que creo que nos puede ayudar y tal. Así que lo primero que vamos a hacer es dar paso a nuestro compañero Javi, porque lo vemos un poco bajo y creemos que es la persona más apropiada para leer el primer correo. Venga, Javi, así que cuando quieras, empieza a ver qué sale de ahí. A ver, empezamos con el primer correo de Jace. ¿Jace? Bueno, según pone aquí, se llama Fuin Factory. No sé exactamente si lo del Hace es su nombre o el Fin Factory es el nick, o bueno. El caso es que nos cuenta que es de Málaga y también es coleccionista. No sé, ¿aquí quién es coleccionista del este? ¿Del programa? ¿Algunos es coleccionista? ¿Todos somos coleccionistas? Aquí todos coleccionamos cosas. Vale, bueno. Que es miembro del Clan Midnight, del Call of Duty 4, y nos escribe varias cosas sobre el juego Modern Warfare 2. A favor, el chico este nos cuenta que es muy bueno el juego, que es técnicamente superior y que, bueno, que tiene muchas horas de juego online, muy buenos gráficos, que está muy optimizado. Lo que no acabo de entender si se refiere al Modern Warfare 2 o al Call of Duty 4, pero yo creo que se refiere al 4, pero bueno, que tiene muchas armas, muchas opciones, muchos retos, que es muy arcade. Y en contra, no le gusta que el single player en un fin de semana te lo pasas. Vamos, que el chico este le llama un juego de videoclub. Pero bueno, que eso es lo menos importante, porque como es un juego destinado a los gamers online, pues no pasa nada. Nos sigue contando que el juego online tiene demasiados inconvenientes. El primero, que no puede hacer servidores dedicados. De otra manera, no, o sea, que no te puedes hacer LAN parties con un juego en tu casa, con esos ordenadores, que tiene que ser un servidor dedicado. Y bueno, en definitiva, nos cuenta varios problemas que tiene el juego online. Un lag demasiado importante, los servidores están fuera de España porque tiene mucho lag y los rollos. Y sobre todo el problema de los chetos, que no son snacks, sino que son programitas para que la gente haga trampas en el juego, tipo wallhack, para ver atrás de las paredes, que apunta solo, bueno, ese tipo de cosas. Y la verdad es que el chico se ha tomado en serio el tema de enviar correos y nos ha escrito aquí pues casi lo que es, viene siendo una review del juego. Y hombre, para otra vez, con que nos cuentes cuatro cosillas también vale. Pero bueno, que si queréis ver ahora otro, ya podéis seguir. Bueno, vaya resumen que nos has hecho del correo, Javi. ¿Ves cómo eres la persona más indicada? No pretendía resumirlo, pero joder, es que si queréis que lo lea entero, vamos a tirarnos aquí todo el programa porque el chico se ha puesto a escribir. Lo que dice que está más optimizado que el Call of Duty 5, el mundo en guerra. Que aunque es el mismo motor, pues por lo visto el chico este pues piensa que está más optimizado, ¿no? Vale, bueno, el siguiente correo es de Diego de la Cruz, un poco más cortito que el anterior, así que voy a leerlo literal, ¿vale? A ver, nos dice: hola, me he animado a escribiros tras escuchar el programa número 10. Os descubrí de forma casual, ya que desde la página iVoox intentaba encontrar algún podcast de videojuegos retro, busqué las palabras al skip y me apareció vuestro programa número 5. Me gustó muchísimo el programa, lo que me animó a escuchar los anteriores y posteriores programas y a seguiros diariamente desde vuestra web sakurabit.net. Estoy a punto de cumplir 30 años, soy licenciado en Sociología y mi afición a los videojuegos me viene desde que era un niño, ya que entre el año 88 y el 92 mis padres tuvieron uno recreativo. Esto debe ser el sueño de cualquier chaval, quien no ha soñado de pequeño de, joder, papá, ¿por qué no tienes una sala de juegos? Bueno, continúo. Cuando se acercaba la noche y quedaban pocos clientes, mis padres me dejaban coger las llaves de las máquinas para jugar gratis, lo cual me permitió poder pasarme muchas máquinas recreativas por aquel entonces. Supongo que también le permitió tener pocos amigos porque sería súper odiado por todo el mundo, pero bueno. Algunos de mis juegos favoritos de la época son Golden Axe, del que en principio hablaremos hoy, por cierto, Shinobi, Double Dragon, Ninja Gaiden, Haunted Castle, Black Tiger, Ghosts and Goblins o Rastan. He sido un seguero toda la vida y desde que he abandonado la fabricación de hardware soy un Xboxero, aunque me gustan todas las plataformas de videojuegos. Os deseo mucha suerte con el programa y me gustaría que hicierais algún programa dedicado a hablar de una saga como Castlevania o a repasar los juegos de Sonic en Mega Drive y Master System o la saga Street of Rage. Saludos desde Almoradí, Alicante. La cosa es que, bueno, está bien pensado lo de hablar de algo de Castlevania o algo de los Sonic, porque, bueno, más retro que eso no creo que haya. No sé qué pensáis vosotros. Del Castlevania se habló en su momento, a ver si lo... de haberlo comentado en algún podcast y tal, a ver si lo podemos comentar. Toda la saga está claro que no, porque sería algo extremado que nos llevaría todo, si acaso algún especial, todo el programa. Pero sí que a mí por lo menos también me gustaría tomar esa saga. Pues sí, yo coincido con Marcos, ¿eh? Totalmente. Castlevania es un clásico de los videojuegos y estaría bien. Hombre, decirle también a este usuario que nos ha escrito que yo también soy uno de los que le envidiaría y que me gustaría haberle tenido como amigo de pequeño, porque, madre mía, tener una sala de videojuegos para él solito, una sala de recreativos, tiene que ser un sueño cumplido. Debería ser el chico más popular o el más odiado. Hombre, digo yo que el más popular si dejaba a la gente pasar, si no, mal asunto. Bueno, otra cosa que se me olvidó decir, que nos dice su gamertag en el Xbox Live, que bueno, el gamertag del chico este, es, supongo que lo habrá puesto para que lo digamos, es Kimicefa, con K. Lo que no entiendo es si el gamertag es ese, ¿por qué te has licenciado en Sociología? Si el Kimicefa era un juego de química para niños. Algún experimento estaría más, ¿no? Que química era muy complicado y había que ir a clase todos los días. Sociología. Claro. Tantas claro, sociología juegos, que no hay que estudiar. Hay que estudiar, pero menos. Sí, hombre. Faltaría. Sociología, que es ver a la gente y ya está. Hombre, la química te lo tienes que currar. Bueno, después de meternos con este usuario, bueno, tercer correo. Pues sí, entramos con el tercer correo. Muy bien, es de Jesús Plow. Dice: muy buenas, pues felicitaros por el podcast. Que aunque hay alguna cosita que pulir, aunque se nota mejoría en cada programa, interesa y entretiene a partes iguales. Es como el libro de gordo de Petete de los juegos retro, pues algo así. Bueno, eso es una nota mía, no lo dice él, ¿vale? Dice que quiere comentarnos una tontada. Espero, una tontada. Del programa puede comentar decenas de miles de tontadas. Pero bueno, dice que en relación a la película de Tortugas Ninja, es que gracias a esa fantástica escena final pudo sentir por primera vez en su vida lo que se conoce como vergüenza ajena. Y lo sintió a la tierna edad de 9 o 10 años. A él tampoco le cuadraba el final, como tampoco nos cuadra a nosotros en su día cuando analizamos la película. ¿A vosotros qué os parece? Nosotros tampoco os cuadraba a nadie, ¿vale? Sí, es que era un final un poco, no sé, vergonzoso, lo ha dicho bastante bien. Un atropellado. Lo que viene siendo un final atropellado. Hay que decir que Jesús es un chaval optimista, porque bueno, dice que hay alguna cosita que pulir. Hombre. Yo creo que bastante, pero bueno. Empezaremos por mejorar el sonido. Y ya iremos mostrando sencillas. Sí. Dentro bueno, de poco eso. Vamos a tener que grabar esto con Blu-ray, ¿no? Para poder mejorar el sonido. Hombre, el problema es la red. Aquí ya sabes que, claro, la cosa se satura, ya sabemos cómo van en España las conexiones, hay niebla, nieve y todo cuenta. Nada, pues muchas gracias a esta gente que nos escribe y que seguiremos leyendo los correos, que no se corten ya desde el Twitter o todo lo que sea fasebonus@sakurabit.net. El Twitter es twitter.com/fasebonus. Ahí podéis escribiros todo lo que queráis, sandeces, cosas productivas o, bueno, en definitiva, lo que sea. Bueno, pues después de la sección de correos vamos a poner una breve promo del podcast Fuera de mi Podcast, valga la redundancia, y también invitaros a todos que si tenéis un podcast y nos queréis mandar alguna promo para que lo pongamos, pues bueno, que nos lo mandéis y aquí lo escucharemos. Os insto a que escuchéis este podcast, un podcast en el que prestamos atención y vigilamos los sucesos más relevantes de la red últimamente. No. En este podcast se habla de móviles y tecnología. ¡Fuera de mi podcast! No. En este podcast se habla de lo que se me ocurre. ¡Fuera de mi podcast! Para nada. En este podcast se habla de cine, actores, series, etc. ¡Fuera de mi podcast! ¡Fuera de mi podcast! ¡Fuera de mi podcast! ¡Fuera de mi podcast! ¡Tú! ¡Zorra! Escúchanos en fuera de mi podcast.blogspot.com. Bueno, pues después de escuchar la promo de Fuera de mi Podcast, vamos a empezar con el análisis de esta semana. Esta semana vamos a tratar un juego de SEGA, quizás un buque insignia en la andadura de las máquinas recreativas de esta compañía. El juego al que nos referimos es ni más ni menos que Golden Axe. Así que dicho esto, vamos a empezar con el análisis de esta semana. Vale, pues nada, Golden Axe, juego de 1989, uno de los grandes de SEGA, o sea, con sus secuelas y sus juegos para múltiples plataformas. Nos vamos a centrar en el primero, ¿verdad? A ver, para pregunta de trivial, ¿en qué placa se ejecutaba? Venga, System 16. Muy bien, llevaba... bien. Sí. No, bueno, que decía que llevaba un hardware similar al de la Mega Drive, bueno, más bien al contrario, y que bueno, la verdad es que el port de Mega Drive, por ejemplo, era una versión bastante similar al original. Bueno, sí, si queréis podemos comentar un poquito más acerca de lo que es la recreativa y ya si queréis nos vamos metiendo con las conversiones, porque este juego ha salido en Mega Drive, Master System, Atari ST, bueno, incluso hay un remake que hicieron para PlayStation 2. Y bueno, nada, este juego pues es el típico juego de arcade que se llevaba por aquello entonces, un beat 'em up, y bueno, está ambientado así, digamos, como en no sé, la Edad Media, un rollo así icona. Y bueno, el juego no. El juego, la premisa era muy básica. Había un pueblo que teníamos a un tío que lo estaba puteando y había raptado a la princesa y al rey y nada, y podíamos elegir entre tres personajes para acabar con el tío este, que se llamaba el Death Adder. Bueno, los personajes, cada personaje tenía, digamos, una habilidad diferenciada. Teníamos al tío más parecido, a lo mejor lo podíamos sacar un parecido a Conan, que era Axe Battle. Luego teníamos una chica y teníamos a este, el enano con el hacha. Y bueno, poco más que decir, el juego pues consistía en avanzar los diferentes niveles, limpiándonos a todo lo que pilláramos por la pantalla. Y bueno, un juegazo que dio muchísimas horas de caña en la recreativa. Todo el mundo quería jugar a Golden Axe. ¿Cuál era vuestro personaje favorito? Bueno, un poco de todo. Hombre, yo el que me solía pedir era el enano. Era uno de los que por un lado tenían bastante resistencia, bueno, aparte también con el hacha solía dar unos golpes bastante fuertes, y por el contrario era el que peor magia tenía. Sí, bueno, hay que decir que los personajes cada uno tenía, podía luchar tanto cuerpo a cuerpo como utilizar magias que iba recolectando, diferentes pociones que le iba robando a unos enanitos que salían. Y cada personaje tenía, digamos, su tipo de magia personalizada. Teníamos al tío, que es el, supongo que sería el poder de la tierra. Las magias eran así, especie de volcanes. Luego teníamos a la chica, que supongo que sería el poder del fuego. Y teníamos al enano, que que era el poder del trueno. Dependiendo de cuanto más cantidad de magia llevara el personaje, pues más poderosa era la magia. Y bueno, nada, yo la que siempre jugaba era con la chica. Bueno, a este punto decir que todavía nos quedaba comentar el bárbaro, que este llevaba una espada y aunque era el, también tenía una magia media, no sé, pues tenía de los tres, este era el que se quedaba más o menos centrado, era el más equilibrado, por llamarlo de una forma. Y bueno, la verdad es que no conozco a mucha gente que se lo pidiera. Yo cuando solía jugar así a dobles en la Mega Drive, yo solía pillarme al enano, alguien se pillaba a la tía, pero a este no, casi nunca nos lo pillábamos. Pues yo siempre cogía al bárbaro. El personaje más completo es Axel Mate. Sí, normalmente cuando jugamos a doble, uno se cogía al bárbaro y otro se cogía a la chica, por el tema de, bueno, las magias de la chica, siempre te esperaba llegar al final o algún jefe así gordo que le tiraba el dragón y te lo limpiaba la primera. Oye, una cosa. Aparte también, sí. Una cosa, a ver, no sé si sabéis la anécdota de que este juego, lo más curioso de todo es que iba a ser un juego de rol en un principio y acabó siendo juego de acción, ¿sí? No sé si conocéis la anécdota. Iba a ser onda Dragon Quest. Pues no, yo por lo menos no me lo sabía. ¿No sacaron una versión después así más en plan RPG de esto? Para Master System sí, creo que había una, ¿no? Sí, Master System sacaron el juego, se llamaba Axe Battle y era un RPG. Sí, supongo el diseño que tendrían ya o el tipo de juego que tendrían pensado para la recreativa, que luego saldría el juego que salió, pues dijeron aprovecharían el tipo de juego. Y bueno, yo decir que yo personalmente creo que este juego es un clásico. Yo no sé qué es lo que tiene realmente, porque pero algo tiene que lo juegas, lo rejuegas y es buenísimo. No sé si os habéis fijado que tampoco es técnicamente es excesivamente, bueno, en la época evidentemente, pero la jugabilidad tampoco es, digamos, muy buena comparándola con juegos de, yo qué sé, de la época. Y realmente sí que tiene algo que engancha, es un clásico. Sí, no sé, comparándolo por ejemplo con el Street for Rage, que es también de la consola, quizás se quedó un poco atrasado, no sé, en cuanto a movimientos o en cuanto a las animaciones, pero vamos, la verdad es que sí, era un juego bastante completo, sobre todo que tenemos, ya incluía por ejemplo algunas monturas donde nos podíamos montar sobre algunos animales, algunos bichos como eran dragones o una especie de pájaro, y bueno, la verdad es que le daba bastante vidilla al juego, poder, bueno, bastante variedad por lo menos. Lo que sí es cierto es que es un poco corto, ¿no? Que es en duración y tal, no es un juego que fuese muy largo. Un juego que te lo acababa rápido. Teniendo en cuenta que era de recreativa, la verdad es que no, por aquel entonces tampoco se estilaban mucho los juegos demasiado largos en recreativa. Y bueno, ya que no te lo pasas, no tienes ni password para continuar ni forma de salvar la partida, pues yo creo que bueno, se compensa el hecho que no sea muy largo, por lo menos para facilitar que te lo pases luego. Yo creo que la versión de Mega Drive tenía un par de niveles, ¿no? Cuando se hizo la conversión a Mega Drive le añadieron un par de niveles más. Sí, sí, la conversión de Mega Drive, aunque gráficamente y en el apartado sonoro no llegaba, en la versión de Mega Drive se notaba que el colorido era menor, los tamaños de personajes también estaban un poquito más reducidos y los fondos también eran un poco más sosos. Entonces añadieron un par de niveles más. Y bueno, salió una conversión muy, muy buena. Y otra cosa que quería comentar de Golden Axe, que también lo hace, como tú dices, un clásico, sobre todo creo que es por el apartado sonoro. La música de Golden Axe, bueno, es de las que yo más recuerdo de las recreativas de la época, y es lo que tú dices, tiene algo que por mucho que lo juegues, esa media hora, tres cuartos de hora o una hora que te dure la partida, vas a estar disfrutando con un juegazo. Como los que hacía Sega antes de recreativas, que eran todos muy buenos juegos. Totalmente de acuerdo. Sobre todo la fase esta en la que le pegan las pataditas a los enanos y cogen las magias, esa parte que está en como en una hoguera, esa canción, tío, se te queda claro. Uh-huh. Y es como de tu infancia, tío. Y aparte que los personajes tenían el carisma típico que hace que cuando pasen los años un juego sea lo recuerdes con más cariño. Todo el mundo, pues mira el enano, tal, y eso lo que hacía grande a este juego, que la gente pues le gustaba mucho el dónde estaba, cómo estaba ambientado el juego, y las fases pues digamos que eran dentro de lo que cabe variadas y poco más que decir. Sí, lo único que sí un poco sí que no me gustó fueron que en posteriores secuelas, por ejemplo el Golden Age 3, para ser más concreto, pues, lo siento, ahí ya hicieron una pequeña cagadita, pero no sé si habéis jugado al Golden Age 3. Sí, bueno, pero, al 3 yo he jugado bien poco, por lo que tú dices que no estaba a la altura, pero el que sí, para mi gusto, en Mega Drive, incluso mejor que el primero, fue Golden Age 2. Sí, que era más de lo mismo, pero al no existir versión de recreativa y salir directamente para Mega Drive, y a mí me encantó, lo que te digo, la música impresionante, igual de buena o mejores que las del primero. Se llegó a decir que era Golden Age 1.5 porque era el mismo juego, y el 2 de Mega Drive para mí es buenísimo. El 3 ya no tanto, bajaron mucho el nivel. Y poco más, el remake este que sacaron para PS2, que lo sacaron en los volúmenes estos que sacó Sega en Japón de los Sega Ages. Bueno, pues decís que tenéis un análisis en Sakura Beat del juego y digamos mantiene el espíritu del original, pero que no llega a transmitirnos lo mismo, sobre todo porque gráficamente está hecho en 3D, pero unos gráficos muy muy pobres. Eso sí, la banda sonora es increíble, impresionante. O sea, imaginaros las melodías del original, pero hecha ahora con una calidad alucinante. Y bueno, no es un gran juego, pero ahí está. Y el que han sacado ahora de Golden Age para PS3 y equipo, ese no lo he probado, pero no creo que esté a la altura del original. Yo creo que lo mejor de todo es que este juego es del año 1990 y seguimos disfrutando como que va. No sé, yo creo que es de lo mejor que hay. A mí me gusta bastante, ¿vale? Algo que todavía no hemos comentado es el hecho de que el tema de los samples de los gritos, ¿sabéis la historia? No sé. ¿Cuáles samples? Los sonidos que usaban para los gritos de ciertos enemigos cuando los matabas y eso, eran los mismos que se usaron en Rambo y en la película de Conan. Sí, que era un sample que se ha usado en mogollón de, aparte de juegos, en mogollón de películas. Sí, también mismo. Salía en la Guerra de las Galaxias y tal, ¿no? Exacto, eso mismo. Si entráis en YouTube y ponéis hacéis la búsqueda de, en inglés, gritos Golden Age o algo así, Screams Golden Age, hay varios vídeos donde hacen las comparativas con las escenas de las películas y los gritos del juego. Grito Wilson se llama. Respecto a lo que yo más recuerdo es la pantalla de selección de personaje. Me parecía muy muy original para lo que era aquella época, con aquel, era un esqueleto con las dos manos extendidas, no sé si recordáis. Sí. Y los personajes giraban, eran lo que decís, que eran detalles que así de primeras realmente no aportan nada al juego, te da igual elegirlo de una manera más cutre, por así decirlo, que el juego es el mismo, pero una vez pasado el tiempo hay juegos que has olvidado completamente, pero este tenía ciertas cosas que te ayuda a recordarlo mejor o por encima de los demás, aunque realmente fuera igual, pero tiene esos ciertos detalles que comentabais que le dan un pequeño extra de calidad respecto al resto de videojuegos de la época, que al final no era nada, o sea, al final era un, vamos a ser sinceros, era un Double Dragon medieval, o sea, no era más. Tenías el rollo de las magias y tal, pero poco más. Sí, no tenía monturas y tal. Sí, pero que en el fondo era lo típico, avanzabas, te cargabas todo lo que pillaras, pero claro, era lo que tú dices, los detalles, la ambientación esa, pues era novedosa y el, pues el tema del mapa, por ejemplo, que cuando pasabas me parece que era una especie como de Isla Tortuga, que de hecho al principio de la pantalla veías cómo ibas por el borde de la concha de la tortuga y veías la cabeza de la tortuga, pues ese tipo de cosas que igual Double Dragon no le habían puesto tantas ganas, pero en este, pues ves, yo del Double Dragon apenas me acuerdo de nada y jugué el triple, pero de este que jugué menos me acuerdo de más cosas. Es una especie de carisma, por así decirlo, que no tienen los demás y esto sobresale en eso. Sí, era muy característico. Luego cuando te, la fase esa que ibas sobre un águila, que tú al principio te ibas por arriba matando a los esqueletos y hasta que no llegaba al fondo se veía también la cara del águila y decía, coño, mira, si íbamos encima de un águila, de un pájaro, lo que sea. Todas esas cosas se te quedaban. Luego, otro detalle en el juego de Mega Drive, el modo duelo que venía. No sé si lo recordáis. Sí, que teníamos una especie de lucha. Sí, que simplemente te ponía a ti contra otros enemigos o a ti contra el segundo jugador, por ejemplo. Que no eran cosas típicas que eran, que eso no, en aquella época no se llevaba, te portaban el juego tal cual y a correr. No se comían la cabeza en meter cosas como estas que en este sí llegaron a hacer. No, sí, y además era algo, en fin, por lo menos estaba medianamente currado, como decías. Por lo menos, bueno, te lo pasabas un par de veces y si ya te lo habías pasado, pues podías ir jugando con alguien más en plan, vamos, medio Street Fighter ahí dándoos de tortas. Yo lo que estoy un poco decepcionado en esta generación pues, es en lo que hicieron con el Beast Rider. Hicieron una conversión para equipos 360 y PS3 con Tiri Flair, que es la chica de protagonista, y la verdad es que podían haber estado quietos, sinceramente. No recuerdo ahora mismo quién sacó el juego, pero la verdad es que fue una pequeña decepción, porque llevar ese nombre, el nombre de Golden Age, tenía que haber salido un juego, hombre, un poquito mejor, por lo menos. ¿De cuál versión estabas hablando? Eso es la que se intentó hacer para la nueva generación, el Golden Age, pero se llamó Beast Rider y era con Tiri Flair, la chica de protagonista. Sí. Sí, que completamente sin pena ni gloria, no tuvo... ¿No? No, es que es malo, es un juego muy malo. Que es coger una franquicia que podrían haber sacado un juego muy bueno y desperdiciarlo, tirarlo a la basura. El control iba, la jugabilidad era pésima y pues sí, claro, veías gráficos, veías captura de pantalla, te decidías a pillarlo y después te pegabas un batacazo bien bueno. Un juego muy malo, realmente. Sí, bueno, de hecho, según leo ahora que lo acabo de encontrar en IGN, del juego este que comentas, del Beast Rider, dicen, el resumen del juego que dan es que hay que evitarlo como una plaga, tal cual. Pues sí, pues yo creo que es la mejor definición, sinceramente. Sí, le dan un 3,2 sobre 10 y, bueno, GamePro, por ejemplo, dice que es un juego horrible, que es lo más parecido que puede haber a que te abofeten, que a los fans les abofete la cara a la propia franquicia. A que sí, no he jugado, pero ya con esto... No, pero sí, te quita las ganas. Supongo que es lo típico, todos estos juegos que están, o sea, los juegos que salen para las consolas nuevas, después de haber triunfado hace 15, 20 años, tienen el peso de que los juegos con los que nosotros disfrutamos tienen un cariño que nunca va a tener un juego que saquen ahora, y si encima todo saca un producto malo, pues ya, ¿para qué queremos más? Hay juegos que hay que dejarlos como están, sin... intentar que se coman un poco la cabeza y hagan cosas nuevas, pero dejar los clásicos que ya han tenido su vida, su éxito, ya está, y no querer seguir intentando ahí darle vueltas de tuerca donde ya no se puede sacar nada. Vale, claro. Aparte que, no sé, ya tuvo sus continuaciones y tampoco, lo que tú dices, no es necesario revivificar la franquicia a la fuerza. Si haces algo, pues bueno, por lo menos que sea algo medianamente decente. Claro, es que si vas a tocar la saga, por lo menos hazlo bien, ¿no? Bueno, deja como está, que ya el juego es bastante bueno, como bien comentáis. A mí de las siguientes versiones que hubo del Golden Age, las siguientes partes que hubo, vosotros, no sé, ¿cuál fue así de las que más os gustó? Aparte de, no sé, de las que hubo de Mega Drive. O sea, es que yo, por ejemplo, una que tenía, que me gustaba bastante, era el uno que se llamaba Revenge of sé que espera un momentito. Death a ver si lo tengo. Revenge of the Thaler. Sí. Ese. Tú te refieres a. Tú te refieres al que. El que salió. Que creo que era. La placa era. No sé si era. La Sister 32, sí, puede ser, ¿verdad? Que ese era, sí. Ese era gráficamente era espectacular. Llevaba unos zoom impresionantes. Que los personajes, creo que el único que permanecía era el bárbaro. Todos los otros personajes eran nuevos. Y ese gráficamente era espectacular. Te podías montar sobre mantis religiosas. Y ese era un hit. Que ese es el que estuve yo esperando que sacaran en Saturn. Y nunca salió. Para Saturn sacaron el Golden Axe este que era sí, el de lucha ese. Era de lucha en 2D. Y ese buenísimo. Ese que casi, bueno, gráficamente se comía al primero y jugablemente perfectamente competía con el primero. O sea que las dos entregas que hubieron en recreativa de Golden Axe, un 10. Bueno, pues si queréis, no sé, queréis comentar alguna otra cosilla, sí. No, ya para ir cerrando, si queréis un poquito el tema, pues quien no lo haya jugado, pues raro, pero que también está, se puede descargar también de, no sé si de Store o del Bazar X-Lite, se puede descargar lo que es la versión Sega, Intel, que llaman ellos, para poder jugarlo, y si no, pues la versión que yo más recomiendo, la de Mega Drive, directamente. Bueno chicos, pues si no tenéis nada más que añadir, y si os parece bien, vamos a dar paso a la sección de Cristian. ¿Cómo comenzó? Hola. Otra semanita más estamos con Cómo Comenzó, amigos. Hoy hablaremos de una compañía que no solo ha realizado videoconsolas, sino que también trabaja en el ámbito electrónico, en otro tipo de cosas. Realiza televisiones, radios, ordenadores, y un laptop, etc. Así que no iba exclusivamente de los videojuegos. Hoy hablaremos de la multinacional Sony Entertainment. Al principio, la compañía no se llamaba Sony, sino que se llamaba Tokyo Tsushin Kogyo, y pensaron en ponerles las iniciales, como unas siglas, TTK. Pero no lo hicieron porque la compañía ferroviaria Tokyo Kyuko era conocida como TKK, por lo que seguramente cabría confusión. ¿Qué es lo que hizo la compañía? Pues la compañía lo que hizo fue utilizar el acrónimo de Totsuko en Japón. Pero Morita, uno de los fundadores de la empresa en sí, como se verá más adelante, descubrió durante un viaje a Estados Unidos que a los estadounidenses le costaba bastante pronunciar el nombre de la compañía, pues le costaba bastante pronunciar Totsuko. Estos estadounidenses, bueno, fuera bromas. Otro nombre que también utilizaba la compañía era la de Tokyo Teletech. Aunque Morita se dio cuenta que había otra empresa en Estados Unidos durante el viaje que anteriormente se mencionó, que usaba también Teletech más la marca que correspondía, si es televisiones Teletech o algo de eso. No tengo mucha idea sobre eso. Por lo que al final el nombre de la compañía se llamó Sony, porque era una mezcla del latín sonus, que es la raíz de la palabra sonido, y también a las palabras inglesas sunny, que significa soleado, y Sony, que significa niño. Para unificar, seguramente, aunque es una pequeña mezcla rara mezclar sonido con sonido soleado y niño, pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Ahora, en referencia a la historia, la compañía se fundó en septiembre de 1945 por Masaru Ibuka, pero no era la compañía en sí, era una parte de la compañía, porque ahora, como se verá, se anexionará con uno de sus amigos. Bueno, Masaru Ibuka, que cuando volvió al acabar la Segunda Guerra Mundial a Tokio, realizó esta compañía. Antes, que era un pequeñito almacén, estaba en un pequeñito almacén, por así decirlo, operaba en una pequeña estancia de Tokio, en la tercera planta de los almacenes, Shirokiya para más señas. En octubre de ese mismo año, le cambiaron el nombre a la empresa, llamándole Totsuken, es el acrónimo, el nombre largo ya se dijo antes. Al principio, la empresa reparaba radios, realizaba instrumentos de radiofrecuencia, etc., y no mucho más. Mientras se va avanzando en el tiempo, Ibuka volvió a encontrarse con su amigo Morita, que después de varios años, después de 12 años, unificaron la empresa, que es lo que se conoce hoy como Sony, pero con el nombre que no sé, cuando no se llamaba Sony, sino el nombre que se descubrió antes, que era Tokyo Teletech. Los inicios de Sony son un tanto difíciles de explicar, como se ha visto. Así que más o menos se ha intentado simplificar las ideas principales. Esto es el inicio de Sony en sí. Después, como todos sabréis, los inicios de Sony en la compañía en referencia a videojuegos fue en 1994 cuando nació la PlayStation, debido a lo que ocurrió con Super Nintendo, que no quería el formato, que Nintendo no quería el formato de CDs, etcétera. Ese es el inicio de cuando creaban videojuegos, aunque también anteriormente crearon algunos ordenadores de 8 bits, ¿vale? Bueno, espero como siempre que os haya gustado y ya nos veremos la semana que viene, amigos. Bueno, que empezamos por el Wallman, por ejemplo, que fue la revolución. Hombre, yo creo que habría que empezar por la olla, la olla de arroz, que fue un fracaso. La olla de arroz. Sí, inventaron, bueno. Era un producto, sí, una olla eléctrica para cocer arroz, sí, pero que como era, nunca salía el arroz bien, pues fue un fracaso. hasta que llegaron los españoles y le pusieron un mango. No, luego entró la Play y fue puta madre todo. Hombre, antes de eso podríamos hablar, por ejemplo, de la MSX, que bueno, fue en realidad una de las primeras incursiones de Sony en la fabricación de consolas. Aquí fue una unión de varias empresas. Bueno, estaba Panasonic, por ejemplo, eran bastantes. El caso es que cuando se unieron para fabricar esta consola, Sony fue una de las primeras de las que estuvo fabricando versiones de ellas. Y de hecho la S de MSX era Sony. Después ya vendrían otras cosas en las que participó, por ejemplo en chips de sonido para las consolas de Nintendo, sobre todo la Super Nintendo. Diseñado porque es puta ágil, el sistema de sonido también, hay que decirlo. Y bueno, hasta antes de llegar a la PlayStation, la verdad es que Sony era una empresa bastante centrada en temas de audio. Bueno, se centró sobre todo para entrar en las consolas en los chips de sonido, hasta que ya, bueno, como ha comentado antes, Cristian, pues hasta que intentaron hacer la unión entre Nintendo y Sony para fabricar la PlayStation, bueno, la PlayStation, el CD-ROM de la Super Nintendo, que luego ya acabaría siendo la PlayStation después de que rompieran sus contratos. Sony también producía, bueno, no, aunque no los desarrollara, pero también producía algunos juegos. Yo recuerdo juegos de Mega CD que a mí me suena que saliera el logo de Sony, el Mickey Mania de Mega CD, creo que salía el logo algo de Sony y tal, o sea que creo que también se dedicaron, si bien no a desarrollarlos, por lo menos a producir juegos. Producir, sí, el Sony Entertainment tenía una subdivisión de producción de juegos, ¿no? Sí, vamos, que... Marco, sigue. Sigue. Está hablando Marco. Que ya me he perdido lo que iba a decir, así que... ¿Totsuko? ¿Morita? ¿Totsuko? ¿Nobita? Ese no era el de Doraemon. Bueno, más cosas que podemos decir. Es que el origen del nombre de la compañía es que lo ha leído tal cual. Ha fusilado. Cual. Ahora tenemos que pagar derechos a Wikipedia. Sí. Ya, es que tal todo, todo. Que ha hablado del nombre, joder, es que vaya. Son 6 minutos hablando de cómo le pusieron el nombre a la compañía. Sí. Bueno, pues cerramos entonces esto. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a la sección cine de Wario. Vamos a tratar una película que sabemos que todos estáis esperando. Quizás una de las primeras adaptaciones de videojuegos a la pantalla y una de las más polémicas y más famosas, todo se ha dicho. La película que vamos a tratar es quizás la obra magna del maestro Uwe Boll y la película es The House of the Dead. Bueno, pues empezamos con la película de House of the Dead, basada en el videojuego de Sega de pistolitas. Y bueno, esta película está dirigida por el fantástico Uwe Boll, uno de los mejores directores que ha podido dar que nos ha podido dar este mundo del cine, y que ha tenido cierta manía de dirigir películas basadas en videojuegos y ser el que además paga por hacerlas. Entonces, bueno, nos arrancamos con esta película. ¿Qué tenéis que contar? No sé por dónde empezar. ¿Qué? Voy a decir que es una de las mayores mierdas que ha dado la industria en toda su puta historia. A ver, yo tengo que decir... O añado algo más. Yo tengo que decir que esta película, a mí... las películas sobre videojuegos no es que sean muy buenas las que hemos visto, pero esta para mí es la peor de todas. Y eso que a mí me gustan las películas de zombies y las de serie B y todo, me lo trago todo, pero es que esto es horrible, o sea, es una basura. Es que no tiene otro nombre. Sí, bueno. Pero la música no está mal del todo, eso también hay que decir. Sí, la película empieza bien, empieza bien, lo que es los créditos del principio. Empieza ahí con la música de... Sí, los créditos aparecen sin falta de autografía, sí, está bien. Empieza la música de Prodigy, se ven ahí cosas de imagen así del juego y tal, con la música, pues dices, venga, tal, parece que esto va bien. Pero bueno, es que ya el argumento es que no tiene... El argumento no tiene ni... Es que no se parece en nada al videojuego. Podrían haber puesto perfectamente otro nombre a la película, porque al juego no se parece en nada. Y bueno, el argumento, si alguien... Sí, si alguien quiere contarlo, porque tiene tela. Bueno. Yo creo que es la mayor cagada lo que es a la hora de convertir un videojuego, adaptarlo al cine, yo creo que es la peor película que hay, sinceramente. Y vamos, no es buena ni como película de zombies, como dice Albert, ni como adaptación de videojuegos. Yo creo que V-Ball debería dedicarse, yo que sé, a vender lavadoras o algo, pero no hacer más películas, porque la verdad es que nos está dando el coñazo ya. Yo, hace poco pude verla y no hay por dónde coger, ni pie ni cabeza. El argumento, pues, es unos chavales universitarios que van a hacer una fiesta a una isla y ¿qué pasa? Que la isla está maldita. Y está llena de zombies, pero vamos, de zombies que el maquillaje parece que le ha hecho, yo qué sé. El maquillaje parece auténticamente lo más. Prácticamente de Halloween de niño pequeño, dilo. Sí. Pues sí. Yo qué sé, porque, por ejemplo, si recordáis películas como El Ejército de las Tinieblas, ves que es cutre, pero mola. Pero es que esta no llega ni a esa categoría, ¿no? Tiene sus puntillos, la música es buena, como dice Albert, la música sí que es lo único que yo salvaría. Bueno, la música, no es que, perdón que te interrumpa, no es que sea buena, es que si la miras en conjunto... unos mugidos también habría sido bueno. Digamos que es lo menos malo. Ahí. Es por salvar algo. Se agradece por lo menos la música, que haya tenido ese detalle. Es porque, sí. Bueno, si pones unos mugidos, pues ya no mola tanto la película. Sí, pero si la música hubiera estado al nivel de la película, habría sido, yo que sé, un tenedor rascando sobre un plato o algo así. Así habría dolido ya todos los sentidos. Vamos a ver, es que hay una cosa, la película es que no tiene nada de la esencia del videojuego, no hay nada. No... Oye, nada. Perdona, pero del videojuego tiene escenas de medio segundo subliminales. Bueno, sí, los interludios estos guays que aparecen a modo de... ¿No? Queda como... Interludios. Aparece el juego. Si te los metía en medio de la escena. Sí. No sé qué otro director de cine hace eso, pero es un recurso ahí... Con la de Doom hicieron algo parecido. Sí, simulaban la escena que estás en el juego. En serio. Hay otro director que suele hacer chorradas así, también meter ahí interludios. Vamos, yo por salvar otra cosa de la película, me quedo con la actriz Ona Grauer, que no sé si tiene que ser fetiche también de V-Ball, pero sale en el Alone in the Dark, esa otra cosita que le dio por hacer al amigo V. También sale esta chica y... no sé si la habéis visto. La que hace buena. Exactamente, la que hace el personaje. Yo creo que es lo que salva de la película. Sí, lo que salva la película también. La cantidad ingente y sin motivo de tetas y culos que aparecen. Sí. La inteligencia de los protas también. Sí. Vale. Ahora ya estamos metidos en faena. Yo quiero hacer mención de la, para mí, mejor escena de la película. Hay uno de los personajes, para los que hayan tenido la suerte de no haber visto la película, que hace de modelo. Es modelo, trabaja de modelo. Y tras matar a un zombie, el chulo de él se aprovecha para, una vez supuestamente el zombie muerto, darle patadas cuando está en el suelo. Lo cual no es muy caballeroso por su parte, pero bueno, él lo hace. O sea, tienes a un muerto remuerto y le das patadas encima. ¿Qué hace el zombie? Pues se gira y le escupe ácido en la cara. La frase... Antes de que le escupa ácido... Le dice, maldito hijo de puta, ya no vas a volver a jodernos, ¿verdad, cabrón? Y acto seguido, el zombie le escupe ácido en la cara. Para mí es sublime. Sublime como destroza su carrera y le convierte en el hombre elefante. Pero que se suponía que el tío pensaba que lo había matado, entonces. Ya no sé, da igual, no tiene sentido, como toda la película, pero bueno. Sí, pero es que luego parece que le metan un trozo de plástico en la cara o algo, porque es una cosa que es increíble. Tampoco tiene sentido que el protagonista aparezca cuando ya llevas casi media hora de película. No, bueno, a mí, eso es un truco de guión. Sí, a mí la no te lo esperabas. No, claro. La escena que más gracia me hace es cuando van en el barquito y el pescador este de amarillo le dice a la rubia que por cierto está en teta, no sabemos por qué. Ah, sí. Dice, ¿para qué es esto? Dice, para protegerte. Dice la rubia, dice, tranquilo, tomo la píldora. Joder, sí. Gracias, si me has dado. No sé, es como decir, es que son... No hay por dónde cogerla, yo no sé. No sé, a mí un huevo... Muérete. De todas las escenas yo me quedaría con cuando asaltan la casa, que están todos... Bueno, es la única escena de acción que haya habido en el mundo que alguien se le haya ocurrido grabar en stop motion, ¿no? A cámara lenta, o no sé cómo llamar eso. Tipo Matrix, tiempo bala. Tiempo bala. Es que no sé, es una mezcla, no es tampoco tiempo bala porque está mal hecho. No sé, es algo extrañísimo. Porque se van moviendo, el tío de repente está como solo, aislado, solo hay un zombie delante de él. Y empieza a dispararle. La presentación de... No lo pillo. A mí me recordaba muchísimo a lo del Golden Age que decíamos antes, en la fase de decepción de personaje, que salían los personajes así solos y que se iba como girando la cámara. Sí, ya sé a qué te refieres, sí, ya. Pero... Extrañísimo. Sí, la película es una sucesión de despropósitos, uno tras otro, sin duda, como decís, lo peor que hemos comentado aquí, y yo casi sin... Bueno, no tiene que ver con videojuegos, pero la película Pi es peor, pero como no tiene que ver con videojuegos, dentro de los videojuegos o de temática así de acción, sería lo peor de lo peor, sería esta película, y eso que dicen que la segunda parte es aún peor, que hay segunda parte. Ya sabemos lo que vamos a ver dentro de un par de semanas. ¿Quién ha dicho que ha dado dinero para una segunda parte? Pues ya ve. Pero si es el tío este, el productor. Si es el mismo huevo el que mete ahí pelas. ¿Le tocó la primitiva 5 veces o qué? Todos los años le toca, por favor. Hay que... Otra cosa reseñable es que el capitán del barco, si alguien ha visto la película del submarino, Das Boot, una película de la Segunda Guerra Mundial, un peliculón, pues aquí ha acabado el pobre hombre haciendo de capitán de barco una película de serie D o F con zombies de por medio. Zeta. Pues este, sí, vamos, lo que vaya después de la Zeta. Hay que ver cómo lo mal que te puede tratar la vida para que tengas que acabar haciendo de capitán de barco en una película como esta. Y bueno, y aparte traficante de armas, que claro, que es el giro argumental ahí de que llegan a una isla en la que se supone que hay una raid, entonces ¿cómo se van a defender de los zombies si no tienen armas? No pasa nada. El del barco traficaba con armas y casualmente lleva un cargamento entero en el barco. Por lo que se ve también, al ser americanos, todos saben manejar armas. No hace falta explicaciones sobre seguros, ni gatillos, ni forma de sujetar, nada. No hace falta explicar nada. O sea, es que además lo primero que hacen según les van dando las armas es ponerse el cañón en la cara. Mirándolo. Sí, mirar por el... No. Sí, bueno, pero oye... Es ficción, ya sabes. No, pero aparte es que veis a los personajes que están supuestamente están asustados, no saben lo que está pasando. Está eso infectado de zombies. Bueno, no sabemos si son zombies. Sí, son zombies, porque estos no son infectados. Y de repente. Bueno, son la mezcla, eso. Sí, Y de repente todo el mundo sabe. Se le quita el miedo, va con las armas, son los putos amos. Sí. Que cuando matan a un colega les dura la pena entre 5 y 15 segundos. O sea, no hay... Con la china, por ejemplo... Dios mío. Sí, casi se ponen a hablar. Les faltó ponerse a hablar mientras la mataban. O sea, decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ahora que la están matando mientras... Por ir adelantando, ¿qué hacemos por ir adelantando? Pero, sí, lo están matando ahí. Hace hoy buen día, ¿no? Un poco aquí. Se ha quedado buena noche. Oye, no, que se está comiendo a tu novia. ¿Qué más da? Está la otra. Cuando rescatan a ese que se queda encerrado en el bate, tío, se le lleno de mierda. Eso es la hostia también. Joder, sí, es que no. Esa escena también. Un detalle curioso. Sobrevivido. Decía que un detalle curioso de la película es que los zombies, cuanto más se acercan a la gente o cuanto más cerca están de alguien, más torpes son. O sea, cuando están lejos, corren, saltan, hacen de todo, pero conforme se van acercando a su objetivo, se vuelven más torpes, más toscos, hasta que llegan a puntos... Sí, sí, los que, vamos, cuando están cerca de alguien, o sea, es que el que muere en esta película muere por gilipollas, no por inútil, porque es que son seis o siete tíos... Aparte que los zombies estos están dopados, tío, si saben hasta nadar y todo. ¿Cuándo has visto tú un zombie nadando? Y bueno, subirse a los barcos y tirarse del barco y todo. ¿Y un zombie con espada? Porque debe ser la única película de zombies en la que hay un zombie que sabe manejar una espada. No, pero eso porque estaba imitando a uno de los zombies del videojuego, que te perdiste ese flashback del videojuego que salió en ese momento. No, sí, están los del hacha. Sí, el que te sale un flash del juego del tío de la espada, de la armadura. Él no va más. Sí, que hay una escena ahí de tipo bala con una recortada. Eso dentro de lo que cabe está bien hecho. Será una fuma que no pega, pero dentro de lo que cabe el tipo bala da tal feo. ¿Y por qué tiran una granada en un pozo? Hombre, para rememorar, yo creo que para rememorar la película esta taiwanesa de Dragon Ball. Ah, vale. A ver, salió un viejo volando. Puede ser un guiño. Nunca se sabe. Puede ser un guiño. Claro, claro. Claro, claro. Claro, llegaron ese día. Oye, que me he visto una peli de Dragon Ball. Vamos a hacer algo. Que tiene una escena cojonuda. Puede que esa película sea un referente en la carrera de este tío también, ¿eh? Lo que sí tiene es un punto ya. Tiene muchos guiños a películas de Steven Spielberg, eso sí. Fuera de coña. La escena del principio de la tía en el agua es la escena de Tiburón, 100%. Tiburón. No, bueno, vamos a llamarlo guiño, ¿verdad? Porque... No había un tiburón, había un zombie. Claro, que yo realmente no entiendo lo que hay. Yo creo que simplemente es un escape de gases del subsuelo y ya está. Porque que yo sepa, los zombies no respiran. ¡Uy! ¡Ay, va! Ya, pero se descomponen, macho. Eso ya, claro, ya, pues puede ser. Que estaba fría el agua, eso sí, podemos dar fe de que el agua estaba fría, ¿eh? Sí, sí, lo primero que dice el tío. Dice, uy, no me meto, que está fría. Bueno, yo lo decía por otro detalle que salta a la vista, pero bueno, también por el comentario del chico, sí. Algunos pezones, tal vez, endurecidos. Ahí está, normal. Que te hemos sacado del agujero, no es nada. Y así es que tampoco tiene mucho más que decir. Hombre. Bueno, el nombre de la policía es Casper y el de su compañero es MacGyver. Creo que también se puede reseñar. Ah, sí, sí, lo de MacGyver me queda yo ahí un poco pillado a mí. Sí, sí, a la policía que le arrancan las piernas mientras intenta escalar por una ventana. Una escena para el olvido, la verdad. Sí, que se han cogido, se han cargado a 20.000 zombies y es lo más fácil que es coger y colarse por un hueco. Se la carga. Cosas que no tiene explicación. La película es muy mala, ¿eh? Sí, o sea, es que la ves. Hombre. Es tan mala que te hace gracia. Llega a esos niveles. Sí, no, llega un momento en el que ya te empiezas a reír. O sea, no es entretenida, pero te hace reírte. Es algo, una sensación curiosa. Podemos hablar ya del final, ya si queréis, en el que se ve quién es el protagonista respecto de su apellido. Resulta que se apellida como el malo del juego. Claro que si se lleva al final se lía con la más buena, obviamente. Que de una estocada casi la mata, pero. Eran novios, ¿no? Los dos sí, novios eran. Era su ex. Si se acaban de conocer. Era la novia. Sí, era la novia. No jodas, Rudy y Alicia eran novios. Claro. Vaya. La del pelo rizado estaba con el tío que el zombie ese le echa el ácido en la cara. Sí. Estaba. Sí. Pero el tío ese, el del pelito así medio largo, era el novio de esa tía. Lo hice. Es lo primero que hice al principio de la película. Sí, sí. Que parece que además iban juntos a clase o algo así, ¿no? Porque todos eran ahí médicos. Sí, decía que se habían dado un tiempo porque él se quería dedicar a estudiar y ella a la esgrima, que le encantaba la esgrima. Dios, pero qué excusa más pobre. Ya. Realmente, como no lo he visto, no sé si me estáis hablando en serio o me estoy vacilando. No, al principio de la película en serio, ¿eh? Sí, se ha perdido. O sea, pero este diálogo. ¿Y qué te iba a esperar de esta película, tío? El argumento del que ahora ya lo entiendo, ahora ya me gusta la película. Ahora si ya todo tiene este sentido. Detalle ya te hace. Ahora ya entiendo. Bueno, que eso, que al final queda por una segunda parte y al final también aparecen los protagonistas del videojuego, los de las gabardinas. Supongo que lo hizo para que el era algo que ver con el juego. Oye, ¿cómo lo arreglamos? Bueno, pues metemos unas cuantas escenas y ya está. Lo metí con calzador a los final y les puso un chaleco con las iniciales del grupo de programación de la MS. Eso me lo perdí. Está. Sí, sí, en los chalecos del grupo de asalto este que llega al final pone MS. Y sí. Ahí está la frase mítica de confirmen contacto con Homo sapiens reanimados o algo así, que ya es el culmen de... Bueno, el culmen real es el monólogo que se marca al final, el seguro que ha creado es a la Alicia esta, que le ha metido el suero este de la vida eterna. O sea, sí, algo así lo entendí yo. Sí, algo así. Yo. Se supone que le había metido la sangre del otro, que era lo que reanimaba los cuerpos o algo así. No sé, una movida, era muy fuerte, era algo demasiado profundo. Sí, yo creo que se pasa. Yo creo que a la gente no le gusta esta película porque no la entendemos. Entonces, como no la entendemos, dicen, va chorrada, va tontería. Pero pues, va más allá de lo que es realmente. Yo creo que es que no es una película en realidad. Es una especie de videoclip. Y... Sí, es verdad. Podría ser más un videoclip que una película, sí, es cierto. Porque entre música y tal y las escenas, hombre, escenas de acción tiene para un rato, cada dos por tres están siendo... Tiene yo la que yo creo que sea la escena de acción más larga del cine, que dura 12 minutos el tiroteo, me parece, 12 minutos de reloj, el sí, tiroteo sí. En el cementerio. No, y de cada vez que les persiguen los zombies, por ejemplo, que van por el bosque que están corriendo detrás de ellos, la escena esa del barco donde está el capitán disparando a todo Kiski que se le está intentando subir, que bueno, que ya podría ser su compañero que cualquier otra persona viva que le va a doblar la cabeza. Que le vea un tiro, sí. Sí, bueno. Sí, según empiezan a subir ahí, toma, venga, muere. No, no, que yo soy normal, muere también. Da igual, va. Por si acaso, no me calles bien. Está muerto. Nada, que la recomendamos o no la recomendamos. Hombre, yo la recomendaría. Sobre todo con un par de whiskies. Sí. Ahí está. Yo la recomendaría para juntarte 4 o 5 colegas, pillarte unas botellitas y reírte, porque otra cosa no vas a poder hacer más que reírte. No, sí. No te queda otra. O para el día que te quedas suicidada y no tener remordimiento por matarte. Opción 2. Si necesitas una excusa. No. O sea, yo creo, ya si queréis, para ir un poco cerrando, ¿qué es lo mejor y lo peor de la película para vosotros? Es decir, virtudes ahora mismo me cuesta encontrárselas. Si acaso los senos que salen por ahí que alegran la vista, pero ya me dirás eso que pinta una película de zombies. Lo mejor. Lo peor de la película en sí. Lo mejor, que termina. ¿Tiene fin? Lo mejor, que te podías salir del cine en su momento. Nadie te obligaba a verla. ¿Alguno de aquí la vio en el cine? No, por favor. Bueno, aunque sí, la vi en el cine, pegamos, ¿eh? Yo la vi en el cine, no tenía bloqueado. ¿En serio? Sí, la vi en el cine, además es que la vi solo, tío. Un miércoles por la noche. No había nadie en la sala. Y el acomodado estaba, ¿vale? Sí, en el último pase. Fue el último día, el último pase. No, que no había nadie en la puta sala, te lo juro, ¿eh? ¿Cómo te sentiste cuando saliste del cine? Pues sí, la peor puta película que he visto. Y encima pagar por ella, pero la peor, es lo peor, ¿eh? O sea, es que esto es peor que la de Dragon Ball. Sí, la verdad es que para mí es peor que la de Dragon Ball, ¿eh? La nueva, ¿eh? Digo, ¿eh? Peor no, que, bueno, que, y peor que cualquiera. No he tenido el gusto todavía de verla. Esta película creo que es la peor puta película de mierda que he visto, la peor, ¿eh? Y eso que es de zombies, es lo peor. Es que el argumento de los zombies no tiene... Bueno, vale, partiendo de la base de que realmente no tiene argumento, porque es una sucesión de pequeños argumentos. Está el argumento de la raid en la que la gente desaparece, el argumento del cura español, el argumento del tío este que trasiga con armas y el argumento del Rudy, o el Randy esto, el Rudy. Ya está, no tiene más. El resto es relleno y que no viene cuento de nada. Y zombie de goma. Y zombie de goma, claro. Zombie de goma, sí. Bueno, yo por destacar algo así, ya lo he dicho antes, me quedo con la actriz Ona Grauer y poco más. Y lo peor de la película es Uwe Boll en sí, que debería hacer un retiro espiritual y al pibe quedarse ahí, no 7 años, sino 2 y 10. trabajo. Sí. No, es que es verdad. Es que ese hombre se empeña en destrozar películas sobre videojuegos. Y ya con Alone in the Dark ya hizo otra cagada, ¿eh? Es que yo encuentro que es una basura. Este hombre todo lo que toca lo destroza. Pues según parece tiene los derechos del Counter Strike también. Bueno. Qué dolor. Y del Buscaminas, ¿no tiene los derechos del Buscaminas? Seguro que se la carga, por favor. No, Buscaminas no pudo, pero sí tiene la del solitario. Mierda, estamos perdidos. Una catástrofe, la película es un despropósito continuo. O sea, de entrada en las escenas ves que aparecen los personajes con un arma, en el siguiente plano te aparecen con el arma en otra mano o bien con un arma totalmente distinta. O sea, basta con ver el final, donde atraviesan a la protagonista, la ensartan como una aceituna y luego la chavala sale andando casi por su propio pie, casi de la manita del compañero de turno. O sea, y además sin quejarse, es un despropósito. Los zombies son un poco cutres. Es que lo tiene todo. Oye, no es broma, pero ¿sabéis que habéis oído por ahí lo de que van a hacer una película de Asteroid? No es broma. Yo he oído que es cierto, ¿eh? Hombre, ya está. ¿Cuál? Deep Impact, ¿no? ¿Cómo era? O no, Armagedón, una de esas. O sea, puede valer. No lo sé, puede ser también, vale, terrible. Claro. Nada, que se la den a Webol y ya está. Y total. Que haga la peli de Teke, ¿no? Bueno, ¿queréis decir alguna cuestión más de la peli? No, yo creo que ya está dicho, ¿no? Ah, que sí. Y la querían ver para echar una risa o algo. ¿Qué caso se me ocurre para insultos? Hombre, que cualquiera que la vea, no creo que, si consigue llegar al final, nosotros yo creo que hemos llegado al final porque tenemos que hablar de ella, pero dudo mucho que llegue más allá de la escena del asalto a la casa, porque es que ahí ya se va a quedar muerto la persona. Es del 2003, o sea que es triste. Debería estar un poco mejor hecha, ¿no? Porque la película, si mal no recuerdo, es del 2003. Sí, es del año 2003. Si no queréis verla, que es lo más lógico después de escuchar este análisis, hay una página que se llama cinecutre.com en la cual tenéis una crítica, un análisis de la película, pero niquelado, perfecto. Hasta se han currado unos gifs para que veáis los tiempos bala y tomas o escenas de la película con detalles curiosos como los carteles de Sega que aparecen ahí en plan subliminal, que tampoco es que me paguen por publicidad, pero como me ha gustado el análisis, pues lo digo. Hacen un análisis de los zombies que aparecen en la película: el zombie del trampolín, el zombie que se tropieza, el zombie que muere a traición, que son el trampolín es uno que salta, que se ve que hay un trampolín en el suelo que no lo han tapado ni nada. Luego el zombie que se asoma, que es un zombie que lo único que hace en la película es asomar la cabeza para que le peguen un tiro, en plan estos juegos que hay en las salas de juegos de darle golpes a los topos. Pues es lo que hace, asomar la caja por un hueco, no hace nada más. Y el zombie que muere a traición es un zombie que yo creo que no es un zombie, porque en el GIF parece una persona normal, con el pelo largo, que pasaba por allí y le pega un tiro en la nuca, ya está. Está así de triste todo. Mira, sale la escena que comentábamos antes del hacha, de un zombie con hacha que de repente salía el bicho ese. Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado el programa de hoy. Vamos a empezar a despedirnos. Os tengo que dar esta vez bastantes direcciones. Acordaros que para escribirnos los correos con todo lo que tengáis que decir, sugerencias y tal, recordad que tenéis que mandar el correo a fasebonus@saturabit.net, y que recordaros que todos los programas los tenéis en iVoox, en espaciopodcast.com y en iTunes, y que para estar al tanto de todos los programas cuando salen y tal, tenéis que ir a la página de sakurabit.net, a la página de nuestros compañeros de Retrobit, retrobit.wordpress.com, y ahora también podéis enteraros de la salida de los podcasts en Pixel Gordo, que la dirección sería pixelgordo.com. Así que también os tengo que decir que si hay alguna página web, algún webmaster que esté interesado en informar de nuevos programas y tal, pues que nos manden algún correito, y aquí daremos la dirección para que sepa todo el mundo que estaremos por esas páginas. Bueno, pues sin nada más que decir, un saludo y que os follen a todos. Sí, sí. Eres bien mandado. ¿Vas a dejar esa o no vas a dejar esa? Sí, tío, déjalo, tío.